es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta que es la emisión número 12 de Entre Tejas Radio. Hoy es martes 20 de noviembre, con mucho gusto le damos la bienvenida a quien nos escucha a través del 95.7 EXA FM, a quienes lo hacen a través de la página de internet www.entretejas.com. Un saludo a los patrocinadores y un saludo a Luis Armando Suárez Argüello. Hola, Fernando, buenas noches a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Bien, pues vamos a agradecerle también y a darle la bienvenida a quienes hacen posible este programa. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1, Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Gracias, ya estamos con ustedes en este que es el número 12 de Entre Tejas. Les prometemos para este programa música en la sección de jazz alternativo, Narimbo, en virtud de que la semana pasada nos hicieron esa sugerencia, y en el archivo sonoro de este programa, Manuel Suaznávar Pastrana. El tema central es hablar de Antonio Vázquez de Espinosa y su obra Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Efectivamente, Fernando, vamos a seguir esta serie que iniciamos la semana anterior de hablar sobre los viajeros extranjeros en Chiapas y principalmente los que hicieron referencia y estuvieron de paso por esta región de Comitán, que es el tema principal de Entre Tejas Radio. Antonio Vázquez de Espinosa fue un fraile de los Carmelitas Descalzos que estuvo en esta parte del mundo de viaje en 1612, y su obra es Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, una obra principalmente consultada por especialistas, por investigadores, pero que lamentablemente no ha tenido la suficiente difusión entre nuestra comunidad. Por eso es que tomamos la decisión de compartir este trabajo con nuestros radioescuchas. Pues bien, Antonio Vázquez de Espinosa estuvo de 1612 a 1622 por esta región, llegó a la Nueva España e hizo un viaje descendiendo por América hacia la Capitanía General de Guatemala, hasta estar en Sudamérica. Él estuvo después en Perú. Y lo que nos narra en Compendio y Descripción de las Indias Occidentales son las observaciones que él hizo principalmente en esta región. Nos dejó cuenta de lo que fue, de lo que a los ojos de un europeo de esa época, de principios del siglo XVII, pues era una maravilla toda la vegetación, la exuberancia, los animales que resultaban bastante extraños para, para los ojos de un europeo. Y pues su obra es en realidad una delicia por lo pormenorizada de la descripción que él va haciendo de lo que se encontró en tierras americanas. Cuando uno lee compendio y descripción de las Indias Occidentales, Fernando, radioescuchas, pues uno se da cuenta de que hace falta el gran trabajo de crónica de viaje sobre Chiapas, sobre esta región, porque todos, por lo regular, a quienes hemos mencionado en el caso de Antonio de Ciudad Real y a los que vamos a mencionar posteriormente, pues hicieron referencia a la mayor parte de la Nueva España. Sin embargo, se descuidó esta región. De acuerdo con los investigadores, estos viajeros obedecían a intereses religiosos, científicos y administrativos, pero la lejanía de Chiapas respecto al centro del virreinato, a la Nueva España, y las indefiniciones jurídicas que había en esta región con respecto a su permanencia en la Nueva España o en la Capitanía General de Guatemala, y además la falta de interés en el aspecto económico, porque no teníamos esa riqueza mineral que pudo explotarse en el centro del país y en ciudades que ya sabemos fueron muy importantes para la minería, en esta región no la hubo. Entonces eso permitió que tuvieran otra visión los viajeros, y en este caso pues veían particularmente la posibilidad de que hubiese un desarrollo principalmente de explotación de los recursos naturales. Resulta muy interesante el compendio y descripción de las Indias Occidentales de Antonio Vázquez de Espinosa, porque en el caso particular de Comitán hace referencia a esta región y menciona nuevamente algo que es todavía, bueno, para nosotros que somos neófitos en el asunto, una gran incógnita cuando se refieren los viajeros a la riqueza mineral que había en la región de Comitán. Creo que no tenemos todavía la referencia exacta de, y lo comentábamos en el programa anterior, Fernando, de dónde podían estar ubicadas estas minas que posibilitaran la explotación de los minerales de oro, principalmente, como menciona Antonio Vázquez de Espinosa. En esta obra, compendio y descripción de las Indias Occidentales, otra de las obras importantes de los viajeros extranjeros en nuestra región, Antonio Vázquez de Espinosa hace un recuento muy importante sobre la conquista de Chiapas, aquel suceso que resulta casi legendario, que él lo inició con el caso de la presencia de Diego Mazariegos y el casi exterminio de los indios Chiapa, a quienes consideró, lo dice textualmente Antonio Vázquez de Espinosa, guerreros indómitos, y aquella, como mencionaba, casi leyenda de cuando se arrojaron los indios Chiapa antes de permitir ser cautivos de los españoles, se arrojaron del Cañón del Sumidero, y que es un emblema de nuestra historia estatal, de nuestra historia chiapaneca, e inclusive es parte del concepto iconográfico del escudo de Chiapas. Y de allí surgió en gran medida las referencias más importantes sobre este suceso histórico, y desde allí pues fue permeando el resto de los historiadores e investigadores chiapanecos que trataron el tema, aunque muchas veces se ha discutido que aquel suceso no fue verdadero. El caso de Antonio Vázquez de Espinosa es un teólogo eminente interesado en la naturaleza del Nuevo Mundo, y precisamente en compendio y descripción de las Indias Occidentales nos narra de cómo él fue pasando de la provincia de Chiapa de Corzo, de San Cristóbal de las Casas, y descendió en su camino a Sudamérica, insisto, como comenté anteriormente, y su paso por Comitán. Él hace una descripción de la diversidad de animales extraños y aves que había en este distrito, de sucesos que parecerían fabulosos y casi una réplica de los bestiarios medievales, puesto que él menciona, por ejemplo, que algunas de las serpientes eran tan venenosas que simplemente al querer matarlas con una vara se transmitía el veneno y resultaba mortífero para el que pretendía exterminar a esa serpiente, o inclusive quien caminaba sobre la huella, sobre el rastro de una de estas serpientes, podía ser objeto del veneno de estas serpientes que eran tan ponzoñosas. Y, por supuesto, menciona a un mamífero americano que no conocían los españoles en este caso, que es el caso del, como él lo menciona, el tacuatzín, que es precisamente el marsupial americano. E indudablemente que ha de haber sido una gran sorpresa para este clérigo de principios del siglo XVII encontrarse con la maravilla de los de la herbolaria local, de las frutas que eran bastante exóticas, de las costumbres también de los pobladores de esta región, y por supuesto el caso de los animales. Como decía anteriormente, pues uno se pone a leer este compendio y descripción de las Indias Occidentales y pareciera ser un libro fabuloso donde hay animales como ocurría en la narración que se hacía en la Edad Media de las bestias que existían, como la salamandra, como los dragones, que no conocieron, pero indudablemente les ha de haber llegado a los europeos por referencias de los viajeros de los siglos XIII y XIV, Marco Polo entre ellos. Entonces, nuestra recomendación es que si usted tiene oportunidad de acudir, de conseguir este libro de principios del siglo XVII, pues aproveche la oportunidad y encontrará ahí referencias muy importantes también sobre lo que es nuestra región, estrictamente lo que es Comitán. Quiero leerles, por ejemplo, una referencia que hace él, y cito textualmente: a 3 leguas de Chiapa hay una cima muy honda en una peña tajada que tendrá más de 10 brazas de anchor. Crían en ella muchos pájaros y papagayos. En el valle de Comitán, en los Quelenes, hay otra cima muy grande donde crían otras aves muy recatadas que nunca se les ha hallado ni conocido nido. A 2 leguas de esta hay otra muy ancha y honda que todo el día la baña el sol. Cerca de esta está la Quebrada Rica, de donde se ha sacado cantidad de oro y hay ricas minas de plata, hierro, estaño, plomo, cobre y alcaparrosa. Cerca del pueblo de Tapalapa, en la provincia de Los Oques, hay otra mina que parece ámbar y otras cosas peregrinas que diré en el capítulo siguiente. Como podemos ver, aquí están las referencias del oro en un lugar cercano a Comitán y el ámbar, que también es una de las maravillas que la naturaleza le dio a Chiapas y que es parte de nuestro prestigio. El manuscrito original de este compendio y descripción de las Indias Occidentales data de 1628. Pero no fue sino hasta 1929 que fue descubierta en la Biblioteca Barberiniana del Vaticano. Y en 1948 fue publicada por el Comité Interdepartamental de Cooperación Científica de una universidad norteamericana. Así es el camino que ha seguido esta obra, que, insisto, es bastante desconocida y que, pues, aprovecho para hacer la invitación para acercarse a ella. Compendio y descripción de las Indias Occidentales, otra obra más de los viajeros extranjeros que hace referencia a nuestra región. Fíjate qué interesante, y nos sirve también para hacer una reflexión de que ellos son los precursores y no precisamente los que originaron esta idea de asombrar a todo el mundo. Te digo, son los precursores de lo que ahora es National Geographic, ¿no? Ese espíritu aventurero y esas ganas de comunicar lo desconocido a otros lugares. Yo quisiera preguntarte ¿qué impacto tuvo el descubrimiento de toda la riqueza en todos los sentidos de América para aquella sociedad que desconocía que existíamos como Tierra Nueva? ¿Qué pasaba en Europa cuando llegaban estas noticias de América? Pues mira, yo creo que principalmente ese concepto del exotismo y de la extravagancia que se propagó por todas las cortes europeas de la época y que tenía mucho que ver también, yo creo, con el esnobismo de los nobles en cuanto a la posibilidad que tenían de empezar a adquirir nuevas riquezas venidas de América. Pero está, por otro lado, la gran posibilidad para los investigadores, para los naturalistas, para quienes venían a América con un interés científico, antropológico inclusive, que enriqueció sin duda la cosmovisión del europeo. De pronto aquella idea de del universo trinitario y de los continentes que existían con el descubrimiento de América, pues se rompió y dio cauce a la posibilidad de pensar más ampliamente, de ampliar la cosmovisión del europeo. Y como en una ocasión anterior comenté aquí, pues América se abrió como la posibilidad de ser un terreno fértil para que el hombre europeo ensayara nuevas posibilidades de sociedad. Y el ejemplo es el caso de la utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol de Campanella, que son concepciones filosóficas del Renacimiento, pero sin duda que permearon en la sociedad europea y principalmente en los nobles ilustrados de la época. Esa idea que tuvo después de Carlos V su hijo Felipe II y el comentario que hizo en el sentido de que sobre su imperio jamás se ponía el sol, porque correspondía a América, a Flandes, a gran parte de la Europa occidental y lógicamente América. Entonces él se ufanaba de esa riqueza. Pero por otro lado, tampoco tuvieron los españoles de esa época la audacia de hacer una gran inversión con los minerales y la riqueza que se fue de América para allá. El mismo Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina menciona cómo toda la gran riqueza del Potosí, toda la gran riqueza de la Nueva España en oro, en metales preciosos, pues no sirvió para generar más riqueza, sino para dejarla, por supuesto, en obras de arte, en los altares católicos de las iglesias y las catedrales europeas. Yo creo que eso es lo importante, ver qué ocurrió históricamente, pues para procurar enmendar muchas cosas que nos dejaron en esta falta de posibilidad de desarrollo latinoamericano. Muy bien, pues es el momento de ir a nuestro archivo sonoro. Vamos a escuchar esta grabación, es fragmento de una entrevista realizada en el año de 1989. Quien nos va a hablar es Manuel Suaznavar, autor del mural que se encuentra en la presidencia municipal aquí en Comitán. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. 1990. El pintor muralista Manuel Suaznavar Pastrana nos habla en este fragmento de entrevista sobre su formación y nos ofrece algunos detalles del mural Génesis e Historia de los Hombres de Maíz, que pintó en el interior del Palacio Municipal de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Yo nací en el Distrito Federal. Nací, crecí y me eduqué la primera parte de mi vida en el Distrito Federal. Soy hijo de una familia chiapaneca. Mi padre era de San Cristóbal Las Casas, mi madre era de Pichucalco. De tal manera que aunque nací en el Distrito Federal, me eduqué en el seno de una familia chiapaneca, con todas sus costumbres, sus hábitos, su comida, sus intenciones en el lenguaje, su picardía, su cultura, en fin, ¿no? Y me eduqué en San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí egresé y después estuve becado en Italia 2 años, en donde hice un posgrado. Desde luego que para poder pintar hacer algún trabajo de esta índole de carácter histórico, didáctico, es importante, muy importante, documentarse suficientemente. En un principio de esta conversación decía que este trabajo es consecuencia de 4 años de trabajo físicamente, ¿no? Es decir que no todo el tiempo pegados o subidos en el andamio, mucho del tiempo metidos en los libros, en discusiones, en estudios etnográficos. Tuvimos que acudir a varios museos a conocer, por ejemplo, los atuendos de época. Tuvimos que hacer los estudios biográficos de cada uno de los personajes. Ahí hay más de 125 retratos. De esos 125 retratos hubo necesidad de hacer estudios preliminares de todos y cada uno de ellos. y hacer estudios biográficos de cada uno de los personajes, porque el retratar a un sujeto no basta con poner su imagen física, fiel y fidedigna, como lo hace una imagen fotográfica de la máquina. La pintura tiene el otro atributo. Además de retratar el aspecto físico, aspira a retratar el alma. Es decir, tenemos que dejar una impronta, una huella, que al espectador le deje una corriente de emoción que está directamente relacionado con la carga emotiva del personaje, con el mundo psicológico de cada retratado, con lo que la imagen te dice más allá del aspecto. Para poderlo obtener, sí es necesario estudiar, sí es necesario profundizar en los hechos. Es muy importante conocer detalladamente distintos puntos de vista de la historia de México. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo que decía Robertoni Gómez. El mural efectivamente es de todos, es del pueblo, y a todos compete cuidarlo. Creo que si se le tiene algún afecto, si se le reconoce algún valor, a todos compete vigilar que los niños no lo toquen, que no acerquen objetos sucios, que no lo rayen, que no lo lastimen, que no lo hieran, porque si tiene algún valor, este probablemente sea el poder mostrárselo a nuestros hijos y a través de este objeto visual mostrarles y enseñarles lo que los propios chiapanecos fuimos antes de este momento. Así es de que si este llamado puede hacer eco, lo reiteramos una vez más, ¿no? Cuiden el mural, porque el mural es de todos, es del pueblo de Comiteco, no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Archivo sonoro, Entre Tejas Radio. Bien, pues de regreso ya en este que es nuestro programa número 12 de Entre Tejas. Escuchábamos en este archivo sonoro la voz de el pintor muralista Manuel Suaznávar Pastrana. Justamente meses, ¿qué será? Días prácticamente de que fuera inaugurado este mural, que está fechado como 6 de diciembre de 1988, en lo que dice ahí la información que debe contener. El título original, y más bien dicho el título único que tiene, es Génesis e Historia de los Hombres de Maíz, pero no creo que, si le preguntamos a alguien de la comunidad, a algún ciudadano que habitualmente incluso pase frente a él todos los días en la presidencia, no va a saber. A mí me ha llamado mucho la atención porque finalmente en este fragmento el pintor Manuel Suaznávar aboga porque lo cuidemos, y creo que ha estado bien cuidado. Desde 1988 que se pintó hasta la fecha, pues está bastante bien conservado. No sé qué opinas, Luis. Sí, indudablemente yo estoy pensando en los murales, por ejemplo, de Bonampak y de 88, la fecha no son, sino son de hace 10 siglos y todavía se mantienen. Yo creo que sí tendríamos que cuidarlo más, sobre todo hacer un gran trabajo de difusión. Sobre todo hacer un gran trabajo de difusión en cuanto a lo que es, lo que representa, y el procurar que los muchachos, los jóvenes, los estudiantes vean con respeto, con admiración un trabajo como este. A mí me parece muy interesante, Fernando, qué bueno que hiciste esta presentación del maestro Suaznávar, porque él nos cuenta de viva voz cómo fue planeándolo, qué importancia tiene. Muchas veces uno ve un trabajo artístico, una obra de arte terminada, pero no sabe todo lo que hay detrás y de información que debe tener un artista para hacerlo. Lo que él comenta de ir, por poner tan solo un ejemplo, de hacer el trabajo de investigación para ver cómo era la vestimenta de la época, pues indudablemente que representa un gran trabajo de investigación. Y la preocupación del artista en cuanto a que con un solo, en una instantánea, queda la expresión de uno de los personajes y que habla de toda su personalidad, de su perfil psicológico y de lo que representa históricamente. Entonces son los detallitos que van enriqueciendo la apreciación artística de todos. Y ejemplo de ello hay muchísimos a lo largo de la historia del arte, y qué bueno que tengamos esa documentación. Yo creo que vamos a preocuparnos más por pedirle a los artistas en activo, que todavía están con nosotros, a que nos dejen este tipo de testimonio que será muy provechoso para la historia de Comitán. Fíjate que hay algo que también me llama poderosamente la atención, y es lo que pasa en muchas ciudades con tradición, como lo es sin duda Comitán, que pensamos que todo está creado ya, ¿no? Que podemos decir qué bonito parque tenemos o qué iglesia. Siempre hacemos referencia a monumentos antiguos y se nos escapa la idea de que somos capaces de generar nuevas expresiones culturales conforme pase el tiempo. No es posible que una comunidad esté viviendo de testimonios o de monumentos del pasado, en cuanto que tenemos capacidad para ir escribiendo la historia de una comunidad a través de murales, a través de esculturas, a través de obra arquitectónica que recree el estilo propio del lugar. En fin, esto, que se dice muy fácil, es una tarea colectiva. Ahí va el trabajo de las autoridades, sobre todo las de carácter cultural, y eso demuestra, donde se da esa manifestación, demuestra que hay una sociedad preocupada por su desarrollo sociocultural. Sí, por supuesto, y muchas veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que en ese momento está ocurriendo, y como tú dices, se convierte en una gran manifestación artística, arquitectónica. Y yo quiero hacer referencia en este momento en que en Comitán ocurre un gran hecho trascendental, por supuesto, que es el tercer simposio de escultura. Hoy, que es 20 de noviembre del 2007, está realizándose desde el 4 de noviembre aquí en Comitán el tercer simposio de escultura, con lo cual vamos a tener ya alrededor de 39 obras de arte de distintos artistas, escultores que vienen de muchos países como Japón, Canadá, Francia, Italia, Holanda, México, muy dignamente representado, por supuesto, y nuestro para bien y nuestro agradecimiento para ese gran comiteco que es el escultor Luis Aguilar, que ha sido el que ha empujado todo este proyecto. Ojalá que muy pronto tengamos el Parque Mushuc, donde estará al aire libre todo este trabajo escultórico. Sin duda que en los anales de Comitán, para la posteridad, tendrá que quedar toda esa documentación, y es como tú dices, donde debemos preocuparnos por dejar este material, tener conciencia de lo que ocurre, como ocurre con muchos otros creadores de nuestra región. Retomamos este tema del patrimonio, y sobre todo en la actualidad, como nos comenta el licenciado Luis Armando Suárez Argüello, aquí en Comitán estamos viviendo por tercera ocasión la realización de un simposio. Yo los invito a quienes están en esa posibilidad, a quienes nos escuchan aquí en Comitán, a que visiten. Ya hay obra terminada y se siente, es un sentimiento muy, muy gratificante el toparse con esta obra nueva. Como que la obra que ya conocemos ya es tan de nosotros, ya es tan cotidiana, que cuando vemos una nueva nos mueve. Por ejemplo, esta que se llama Mujer con Sombrero, de el cubano Tomás Lara, y esta de la de Albert de Mateis, que se llama Artefacto Ceremonial, ya están terminadas, y no sé, finalmente, cuando algo está nuevo, pues causa novedad, y el acero está pulidito. Ojalá, también, fíjate, yo te quería hacer este comentario, aprovechemos para ver si se hace una comisión, o qué pensaría Luis Aguilar ahora que está en Comitán, para darle también mantenimiento, principalmente por el deterioro que causa la lluvia, estar a la intemperie y todo esto. Sí hay una diferencia entre el acabado que muestra una escultura nueva y una que ya tiene uno o dos años. Entonces, pues valdría la pena, y yo hago a título personal esa sugerencia, para que se tome alguna medida preventiva y siempre luzcan estas obras tal como están las nuevas, ¿no? Bien, bien, bien hermosas. Sí, por supuesto, y eso es también parte de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de cuidar que estén en buenas condiciones, que no tengan de pronto alguna basurita por allí alrededor o encima de ellas, o que los niños de pronto jueguen sobre ellas. Yo creo que sí es muy importante. Pero además, Fernando, yo quiero aquí invitar a la comunidad a que se dé un tiempecito para ver cómo trabaja un escultor cuando sale del taller, cuando hace su trabajo en la vía pública, en un espacio abierto, donde puede ser visitado por todos los mirones, curiosos y gente interesada en este trabajo. ver cómo al principio baja de un vehículo de carga la lámina de acero inoxidable, cómo la toma el escultor y en el transcurso de los días esa lámina fría de acero inoxidable se va convirtiendo y va cobrando forma y va cobrando cuerpo y armonía, por supuesto, para convertirse en una obra de arte. Muchas veces no tenemos esa oportunidad de ver esa transformación, ese proceso de creación por parte de los escultores. Ahora tenemos esa oportunidad por tercera ocasión y las subsecuentes ocasiones también serán, deberían ser aprovechadas. El caso del mármol, igual, ver cómo algo tan terrenal, tan fuerte, tan concreto como es la piedra fría de mármol, como viene originalmente, se va transformando en un cuerpo acabado con armonía, con una gran capacidad de proyectar hacia los visitantes, hacia la gente que llegamos a ver, eso que tiene de recóndito, de incógnito el arte, que es la proyección estética. Y yo creo que si se dan una vuelta por el Parque Central y por el Parque de la Colonia Miguel Alemán a ver respectivamente el trabajo en acero inoxidable y el trabajo en mármol que ya está terminado, pues es una buena oportunidad para todos, sobre todo llevar a los niños, y niños lleven a sus papás, por supuesto. Fíjate que hay también la oportunidad en este tercer simposio, se marca algo inédito, que es una obra que es de Alex Ladejov, que es de Francia, que tiene que ver con el mármol y tiene que ver con el acero. Finalmente es una pieza, y te digo, es una opinión muy personal, pero y es única en tanto que es la primera pieza que combina estos dos materiales, y cuando uno se entera de lo que piensa este autor, cae uno en la cuenta de que para ser crítico de arte moderno, en este caso de algo abstracto, pues bien vale la pena informarse primero, tener a la mano mucho más elementos, porque la crítica fácil, la crítica muy rápida, pues nos puede llevar a meter, a cometer pues equivocaciones en tanto al juicio, al acercamiento. No sé qué opines, pero vale la pena, y también va a tamaño de propuesta el hecho de que hubiera ya a estas alturas una edición que nos diera cuenta de qué, cuál es el patrimonio cultural. Si bien hablamos, son 39 esculturas físicas, tangibles, pero que no deben de alejarse de nuestro corazón, sino que deben de estar cerca, y solamente puedes creer a lo que quieres si estás informado. Si la gente toma esto muy a la ligera, como las esculturas, generalizando, pues haría muy mal, porque cada una es una expresión individual, es una obra única, y por lo tanto deberíamos de hacer esta campaña, que de hecho ya la estamos haciendo en este momento, de concientizarnos sobre el gran valor del cual somos poseedores, como decía Manuel Suaznávar en el insert de del archivo sonoro, y son obras que son de todos. Nadie puede alegar la propiedad de un patrimonio cultural como es este. Sí, claro, por supuesto. Y lo que tú decías, el catálogo razonado de esta obra, está en proceso, Fernando. Yo creo que ya en pocos meses vamos a tener oportunidad de contar con un libro de gran calidad, a color, con la colaboración de cada uno de los artistas, para que tengamos en un compendio todo el patrimonio escultórico que tenemos ya en Comitán. Por supuesto, eso es parte del trabajo editorial y por supuesto de Entre Tejas, para que tengamos eso terminado. Yo quiero comentar a propósito de lo que hablabas de cada uno de los autores, y ojalá que despierte el interés de nuestra comunidad para que vayan a presenciar estas obras. Quiero comentar dos de ellas que me han parecido muy interesantes. Una es la de Federico del Toro. Es un trabajo que hace en que combina el aspecto plástico de una escultura, se llama Armonía Espacial su obra, el aspecto plástico de una escultura con lo que puede tener un objeto musical de artístico. Es decir, será una pieza escultórica, pero que también cuando el viento pasa por esta pieza, emite sonido. Me decía Federico del Toro precisamente que a él le parecen unas obras escultóricas de gran valor los instrumentos musicales, y hacía referencia particularmente a la marimba, que lo tiene asombrado en Comitán, y que me dice, pues mira, es una obra de arte, es una maravilla, además es una pieza musical. Ahora yo como escultor estoy haciendo un poco a la inversa de una escultura, procurar llegar a los alcances de darle la posibilidad de un instrumento musical a mi pieza. Y yo creo que ese es un experimento muy interesante y muy agradable por observar. Y el otro ejemplo es el trabajo precisamente de Luis Aguilar. Yo le comentaba que la pieza que nos deja este año, que es Minotauro, pues es una maravilla de armonía, siendo un trabajo no tanto abstracto, sino bastante cubista, con toda la tradición del toro y lo que representa para la cultura hispana, ibérica y por supuesto mexicana, como un legado de esos orígenes. Combina mucho de el planteamiento estético picasiano y del lenguaje de Miró. Estábamos analizando con él, viendo su trabajo, y a mí la verdad me da mucho gusto que Luis Aguilar, no soy un crítico de arte, pero me da mucho gusto que Luis Aguilar haya venido a compartir con nosotros este nuevo planteamiento de su lenguaje artístico con esta pieza. Vale la pena acercarse, verla, aproximarse, ver los diferentes volúmenes que tiene y sobre todo esta combinación en escultura de lo que es lo cubista con lo mironiano y en un entorno como Comitán. Yo creo que el arte es universal, el lenguaje del arte es universal, pero eso va a ser también de pronto una impronta para los jóvenes artistas y creadores comitecos, que ya los hay, que les va a ayudar mucho en su desarrollo. Sí, eso es. Fíjate, por ejemplo, mencionas el Minotauro, que es un toro, la obra de Luis Aguilar, y agregaríamos, ya para irnos a lo que sigue, hablar de otro toro, el que nos deja don Manuel Eduardo Solís de Argentina, que se llama El Comiteco. El toro se lo dedica la obra. Bueno, él, dentro de su temática, trabaja toros en acero inoxidable. Este en particular, que ya está terminado, se llama El Comiteco. Y fíjate, la constante también es que todos los escultores como que nos dejan recomendada su obra, ahí la cuidan. Muchos hacen referencia a su obra como dejar un hijo, ¿no? Están dejando un hijo, por favor, cuídenlo. Eso nos debe de sensibilizar y mover no solo hacia el cuidado, finalmente es algo que toda persona con educación debe de saber hacer, pero comprometerse y conocer qué nos dejan. Claro, y no solo qué nos dejan, sino qué se llevan de Comitán y cómo se ha proyectado a Comitán como nunca en el aspecto internacional. Por ejemplo, los escultores que vienen y cada vez de mayor calidad, con mayor prestigio, están todos inmersos en un circuito internacional de escultura que tiene que ver con la Asociación Internacional de Escultores. Y eso lleva a Comitán a muchos sitios de Europa, de Asia. Ahora tuvimos a dos escultores japoneses en mármol que viven en Carrara, pero que están también con exposiciones en París, en Milán, en Madrid, en Barcelona, y de alguna manera van llevando el nombre de Comitán a todos esos lugares, y eso será una gran aportación a la inversa, cuando de aquellos lejanos sitios vengan los beneficios para Comitán. Yo creo que eso debemos agradecer a este proyecto del Simposio de Escultura, seguirlo apoyando y, por supuesto, hacer un gran trabajo para que el proyecto del Parque Escultórico al Aire Libre Mushuc continúe y cobre forma y cristalice. Ya lo creo, y hacer de Comitán el Mushuc del mundo, ¿verdad? De paso. Vamos a la música. Luis Armando nos pedía, dentro de la sección de jazz alternativo, sugeriste la marimba. Yo había mencionado todos los países del mundo y por obviedad, estando en el bosque, no lo mencioné. No mencioné la marimba como un elemento musical y que se va con el jazz y se lleva con el jazz muy bien. Pues Narimbo acaba de grabar un disco que se llama Un Poco Más. Fue presentado el 2 de septiembre de este año, hace muy pocos meses. Recién nosotros iniciábamos el proyecto de Entre Tejas Radio y salía a la luz este disco. Narimbo está integrado y liderado por Israel Moreno. Está también Luis Rojas Aquino, Guillermo Gómez, Alexander Cruz, Alejandrina Grajales Nandayapa y su hermano que es Gustavo. Está también Felipe Martínez, que es de Comitán, Humberto Albores en el bajo, y está también Miguelito Cruz en las percusiones. ¿Qué te parece si tenemos el doble gusto de vestir nuestra sección de jazz alternativo, además de hacerlo con marimba y con un grupo tan importante como es Narimbo, con una pieza que definitivamente va a poner nostálgicos a los que no están en Comitán y están en internet escuchándonos? Vamos a presentarles la versión Narimbo 2008 de este tema, que es Comitán. les pareció la pieza de Narimbo Comitán? Respetan mucho la versión original, pero le dan un feeling jazzístico que de veras hace que, pues que se revitalice, ¿no?, el concepto original de la pieza a través de esto. Y seguramente a quienes están escuchándonos en internet, esta pieza pues va a ser doblemente, tal vez dolorosa, no sé, ¿para qué decimos, verdad? Y esto viene a cuenta porque hay correspondencia que atender, y justamente recibida por a través de la página y a través de Radio Escuchas en el ciberespacio. Efectivamente, nos da muchísimo gusto saber que no solo en Comitán tenemos oportunidad de que nos escuchen a través de Exa FM, sino también a través de la web, pues en cualquier parte del mundo. Tal es el caso de Marcela Sendra Albores, quien nos comenta en un correo: vivo en Lugano, Suiza. Estoy encantada con Entre Tejas. Mando un saludo a todo Comitán, al profesor Oscar Bonifaz y a Entre Tejas. Felicidades por su trabajo. Un saludo desde Suiza de una comiteca, Marcela. Y otro correo también que recibimos de Eduardo Domínguez Cordero dice: el día de hoy visité la página de Entre Tejas y bueno, creo que es una forma de estar cerca de nuestro pueblo. Les mando un abrazo y adelante. Atentamente, Guayo. Pues gracias a Marcela y a Eduardo que nos mandaron este mensaje, e indudablemente que algunas personas más nos están escuchando por otras latitudes, siendo comitecos, teniendo orígenes aquí. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño, les recordamos que aquí andamos y pues andamos haciendo historia y rescatando la historia y procurando tener más testimonios para compartir con todos nuestros radioescuchas. Bien, pues la invitación muy muy atenta para que a través de esta página de internet también nos hagan sugerencias, porque nosotros, inmersos en lo cotidiano aquí en Comitán, nos proponemos, como lo hicimos hoy con el comentario y hablar del simposio de escultura, de decirles qué pasa en el mundo cultural de Comitán en este mismo momento. Pero también puede que ellos tengan personajes favoritos de los tal vez han oído hablar de alguien, y a lo mejor nosotros tenemos alguna referencia en el archivo sonoro o a través de algún libro para poder aclarar dudas. Finalmente, un buen servicio que podríamos darle a los comitecos radicados fuera de su tierra es ese servicio de información acerca de cualquier cosa que quieran saber, porque las dudas de ellos nos van a motivar para investigar y para compartir. De hecho, no quiere decir que tengamos nosotros que dar la respuesta, nos obligarían a buscar dónde está esa respuesta y tocar muchos temas, porque la vida de una comunidad es tan amplia y hay tantos temas que tratar, que justamente por eso apelamos a que nos digan por dónde sienten que podemos serles útiles a través de este programa que nos habla de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de los personajes, y de esta forma no dejar que se muera esa tradición y mantener lazos estrechos con comitecos fuera de su tierra. Sí, claro, y a quienes nos encontramos todos los días por estas calles hermosas de Comitán y que nos han comentado que nos escuchan, pues muchas gracias. La verdad es que cuando yo comento con Fernando que ya hay 3, 6, 7 personas más que nos escuchan y que fulanito de tal, que no me imaginé que escuchara la radio y que es nuestro radioescucha consuetudinario, pues nos da mucho gusto y nos alimenta en este trabajo, en este proyecto. Gracias a todos y seguiremos esforzándonos por ir compartiendo todo lo que podamos sobre Comitán e ir desentrañando nuestros orígenes, cómo nos fuimos transformando en estos comitecos cosmopolitas, posmodernos que somos ahora. Bien, y algo que también hay que volver a mencionar en esta emisión es acerca lo del archivo de la imagen, porque pues tenemos tantos recursos a la mano, tanto material, tanta materia prima con la cual trabajar, que valdría la pena platicarles y animar a muchas personas a que participen en este proyecto. Pues yo te quiero comentar al respecto algo, Fernando, y a nuestros radioescuchas, que hoy en la mañana fue el desfile del 20 de noviembre aquí en Comitán, muy concurrido. El arquitecto José Gustavo Trujillo me comentaba que nunca había visto tan concurrido un desfile como ahora. Me decía él: me acuerdo cuando desfilábamos nosotros, pues una escuela de la de hoy, éramos todos los escolares de la época. Y precisamente todo este comentario salió porque yo he visto algunas fotos de quienes eran las abanderadas en los desfiles de los 50s, de principios de los 60s, y ahora me tocó a mí tomar una foto de las abanderadas hoy, por ejemplo, del Colegio Mariano N. Ruiz, que son las jovencitas comitecas, pero si uno compara con lo que ocurrió hace 20 años, se ve la transformación, y sin embargo, el conocer la fotografía previa, pues nos regresa la nostalgia y a las vivencias que no tuvimos nosotros, que tuvieron quizá nuestros padres, pero que volvemos a revivir gracias a la imagen, a la fotografía. Por eso nuestra invitación de nuevo, para que se vayan sumando más colaboradores para ir conformando esta fototeca de Comitán que hemos iniciado y que vamos recibiendo cada vez más adeptos. Muchísimas gracias. La idea es que más adelante tengamos ya un lugar establecido para donde tengamos digitalizadas las fotografías y las podamos compartir en internet, por supuesto, sería algo maravilloso porque hay fotos no solo en las familias en Comitán, sino fuera de Comitán, que familias de origen comiteco tienen en otros lugares del mundo. Ya lo creo, qué bonito, ¿no? Enlazarse en todo el mundo personas que comparten esta raíz. Entonces, pues ya lo saben, yo creo que pueden utilizar también como punto de reunión para esta propuesta la misma página de internet en la medida que pueda ir creciendo. Fíjate, Fernando, que acabo de recibir ahorita un mensaje de texto en el teléfono celular y dice textualmente: hola, buenas noches, estoy en la página de Entretejas, pero no encuentro la opción para escuchar radio. ¿Me podrían ayudar? Gracias. Lamentablemente no tenemos el programa de Entretejas Radio en internet en vivo. Sin embargo, tenemos ya ahí los 11 programas anteriores que pueden escuchar. Ojalá más adelante técnicamente podamos resolver esto y podamos estar en contacto pues con todos a través también de internet en vivo. Sí, habría que hacer esa aclaración, pero finalmente, y para quien está lejos, esos días, hay bien poquitos días de desfase. Hacemos el programa el martes y ya el miércoles en la noche ya está con el administrador del sitio haciendo todo, que no, me imagino que no es fácil, ¿eh? Yo no sé cómo se cocina eso de subir a un audio, pero lo cierto es que ya cuando visita uno la página, ahí está el programa más reciente. Y están todos, recuerde que esta es la emisión número 12, no sé con qué quieras que nos despidamos porque nos queda un minutito para terminar. Pues volver a invitar a todos los que puedan colaborar y poner su granito de arena para ir construyendo este gran edificio que pretendemos dejar para la posteridad. Es decir, dejar un archivo histórico remozado, bien catalogado, reunido, dignificado, muy bien cuidado, que esté exento ya de probables saqueos como ha ocurrido. Lamentablemente, eso es muy triste. Y que tengamos la fototeca y que tengamos una gran cantidad de bibliografías sobre Comitán que esté al alcance de cualquier estudiante, de cualquier persona que quiera asomarse a nuestra biblioteca pública municipal o al mismo archivo histórico, y todo lo que podamos ir edificando y construyendo. Esa es la invitación más amplia y con mayor deseo de que la cumplamos. Gracias, pues estuvimos con ustedes, Luis Armando Suárez Argüello y su servidor Fernando Escárcega Vélez. No deje de sintonizarnos próximo martes a la misma hora. Muchas gracias. Entretejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa. Entretejas Radio. Próximo martes, 8 de la noche. Entretejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entretejas Radio. Derechos reservados. Entretejas Radio.